En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este jueves 30 de enero de 2025. Y lo hacemos como siempre desde Teleelche y Radio Marca Elche para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Y por desgracia no son buenas noticias cuando ayer por la tarde comunicaba el club la grave lesión de Yago de Santiago, que nos confirmaba el jefe de los servicios médicos en el club, Paco Martínez, a media tarde con esa rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el entrenamiento del martes. De manera fortuita notó un chasquido y el futbolista se pierde lo que resta de temporada. Tendrá que ser operado por el doctor Paco Martínez, jefe de los servicios médicos del Elche, y no volverá ya hasta la próxima campaña. Teniendo en cuenta que tenemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, estaríamos hablando de que para septiembre se cumpliría el octavo mes. A menos que, bueno, pues acelerase los plazos para volver en pretemporada. Una muy mala noticia, porque cualquier futbolista siempre es una mala noticia cuando tiene esta grave lesión. Y más cuando es un jugador indispensable, uno de los jugadores clave de Eder Sarabia. Esto hace que el Elche tenga que acudir sí o sí al mercado invernal. Antes lo hacía sin urgencias. El propio técnico hace ya un mes que viene demandando un extremo, aunque ha dicho muchas veces que si no viene nadie, pero no le tocan a nadie, sería el más feliz del mundo. Bueno, pues esa petición de un extremo, sobre todo era derecho, para meterle competencia a Josan, ahora se ve agravada con la necesidad de firmar a un extremo izquierdo, porque ahora mismo solo queda Rasani. Con lo que en principio el Elche estaría obligado a firmar dos, pero al menos uno, y uno de rendimiento inmediato. El problema es que el mercado se cierra este lunes por la noche. Ese es el problema. La ventaja es que el propietario del Elche está acostumbrado y le gusta a trabajar en las últimas 24 horas. Para eso es un hacha. Todos los futbolistas, el propio entrenador, ayer reaccionaron de manera inmediata dando apoyo, ánimos. Imagino que en la voluntad del futbolista estará rendirle un pequeño homenaje el próximo sábado en Anduba. Me imagino que saldrán todos con camiseta de apoyo a Yago. Y el futbolista, bueno, que ha dicho en sus redes sociales: me toca digerir la peor noticia que he tenido a nivel deportivo. El míster decía: es un privilegio compartir vestuario contigo, es un honor entrenar a un futbolista como tú. Nos has ayudado a ser mejores en el campo. Algunas de las frases que le dedicó ayer en sus redes sociales y que en unos minutos José Antonio González nos recordará del míster y de futbolistas, incluso de los que ya no están en el Elche. Sin duda, por desgracia, ha sido la noticia que ha conmocionado, pues, a todo el entorno franjiverde, pero hay que seguir. Y aunque se trata de un jugador importante, vamos a ver si Rasani, Nico Fernández, hablo de jugadores que pueden jugar en esa banda, incluso Josan a pierna cambiada, aunque no es lo mejor, como ya hemos visto en algún partido, pondrá el técnico en el encuentro contra el Mirandés en Anduba. Por cierto, que ayer por la tarde hubo nuevo cambio en el día y en la fecha del partido Elche-Albacete. El mareo sigue, esperemos que se quede ya definitivo.

La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche y Radio Marca. Por cierto, el Elche acaba de hacer una publicación en la que dice que el domingo hay un partido amistoso en el Martínez Valero a las 12:30 frente al Copenhagen, el Copenhague, a puerta cerrada, 12:30. Se puede seguir por streaming. Eso sí, no dicen qué equipo es el que juega contra este equipo del Copenhague. Imagino será el Elche. No sé qué Elche, porque el Elche primera plantilla juega un día antes, ni más ni menos que en Miranda de Ebro. Y el filial también tiene partido. Pero bueno, no se especifica más. Y bueno, también comentar, luego haré un poquito más de hincapié, que hay dos autobuses de aficionados completados para acudir a Miranda de Ebro, es decir, que un centenar de aficionados va a estar apoyando el equipo en las gradas de Anduba. José Antonio González, buenas tardes. Hola. Ahora sí. La lesión de Yago de Santiago es verdaderamente una nefasta noticia. A todos los niveles, lógicamente a nivel deportivo, ya ha tenido reacciones y muchas de cariño para el futbolista, ¿no? Sí, la grave lesión de Yago de Santiago ha dejado al vestuario y al entorno muy tocados en lo anímico, porque más allá de que es un futbolista importante con 18 titularidades en 24 jornadas de liga, se trata de una rotura de ligamentos que va a tener al extremo gallego en el dique seco durante muchos meses, y esto para un jugador de 21 años que hasta ahora prácticamente no había tenido ningún problema con las lesiones, trastoca mucho los planes. Vengo a contarte, Paco, que lógicamente las muestras de cariño públicas a través de las redes sociales han sido infinitas en cuanto se supo el alcance de la lesión. Una de las más significativas, la del míster Eder Sarabia, que ha compartido este mensaje a través de su cuenta de X. Decía el míster: "Es un privilegio compartir vestuario contigo, es un honor entrenar a un futbolista como tú. Nos has ayudado a ser mejores en el campo. Ahora solo nos queda poner todo de nuestra parte para cumplir el sueño que tenemos y que vuelvas a jugar en la categoría que te mereces". Cariñoso mensaje del técnico del Elche. Desde luego, la plantilla franjiverde ya tiene un motivo más por el que luchar para conseguir el ascenso. Otros compañeros, como Miguel San Román, escribían: "Tu equipo y tu afición van a estar contigo cada día para ayudarte a volver más fuerte que nunca, porque es lo mínimo que te mereces y porque eres un ejemplo para todos nosotros". El propio Yago de Santiago publicaba en Instagram un post con este mensaje: "Hoy me ha tocado digerir la peor noticia que he tenido a nivel deportivo. Estaré varios meses fuera de los terrenos de juego y de lo que más me gusta hacer. Gracias a Dios tengo al lado un gran equipo con un staff y unos compañeros increíbles que animaré y apoyaré para conseguir el objetivo deseado. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo y daré mi máximo cada día para volver a mi mejor nivel lo antes posible. Nos vemos pronto, franjiverdes". Y han sido varios los compañeros que le han contestado. El capitán Josan dice: "No te dejaremos caer, vas a volver más fuerte". El portero Matías Dituro: "Estoy seguro de que esto será solamente una piedrecita en tu camino y que vas a volver tan fuerte como siempre". En definitiva, Paco, todos los compañeros le han dejado mensajes de apoyo y cariño. Incluso el exfranjiverde Edgar Badía, desde Tenerife, le ha mandado todo su cariño. Recordemos que el portero catalán coincidió con Yago durante el pasado verano en el Elche. Nos sumamos, por supuesto, a estas muestras de apoyo y cariño, así que desde ya contando los días para volver a ver a Yago de Santiago defender de nuevo sobre el terreno de juego la camiseta franjiverde. Sería muy bonito que pudiera hacerlo en primera división. Ojalá, ojalá que lo veamos debutar en primera con el Elche y que para agosto, como mucho septiembre, pueda estar ya, porque esa lesión, ya sabemos que entre 6 y 8 meses, más bien 8, para estar con el alta médica y competitiva a tope. Siempre este tipo de lesiones es una auténtica desgracia para el jugador, para el club. Y en este caso también yo creo que el entrenador lo va a echar mucho de menos, porque era una pieza básica en esa banda izquierda, y lo que esto significa es que antes no había urgencia por firmar, ahora hay que acelerar por firmar porque esa banda izquierda se queda coja. Si ya el técnico pedía un extremo, más bien para la otra banda, pero que pudiera jugar, fuera polivalente para jugar en derecha o en izquierda, ahora sin Yago está claro, solo te queda Rasani, que ya hemos visto pues lo que le está costando a Rasani volver, porque solo ha estado 4 ratos, por desgracia, por pequeñas lesiones, y vamos a ver si el sábado es un titular. Nico Fernández podría jugar ahí, aunque ya sabemos que a Nico no le gusta arrancar desde la banda. Josan a pierna cambiada, aunque no es la mejor solución, porque Josan las pone de escándalo con la derecha, pero está claro que sin la lesión de Yago ya hacía falta uno, ahora hacen falta dos. Y ojo, porque también se está valorando incluso la posibilidad de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Carlos Kler pues tampoco acaba de arrancar, aunque esta semana ya ha empezado los entrenamientos normales, pero también se ha perdido la primera vuelta. Así que ojito con la banda izquierda, extremo, lateral. Le queda poco tiempo al Elche, pero es esas últimas horas en las que Cristian Bragarnic se suele mover. No digo bien ni mal, pero se suele mover y le gusta moverse en esas alturas. Pues José Antonio, que luego te escuchamos para que nos repases todo lo que sucedió ayer, que tampoco fue nada bueno. Luego seguimos hablando, Paco, hasta ahora. Gracias, José Antonio González. La lesión de Yago de Santiago, que sin duda es un agujero importante en el once titular. E insisto, veremos ahora, deja un hueco ahí importante. Vamos a ver en el once titular que pone el técnico para enfrentarse al Mirandés qué futbolista juega en esa banda izquierda. Lo natural, Rasani, si ya está para 90 minutos, 80 o 70. Otra opción podría ser Nico Fernández en la banda izquierda, jugando con Agustín Álvarez media punta y arriba, por ejemplo, Soricaba. También incluso como plan B o plan C podría ser Josan, pero Josan ya sabemos se desenvuelve mucho mejor en la banda derecha. Bueno, este tipo de lesiones han pasado, pasan y seguirán pasando. Son normalmente lesiones que se hace uno mismo, pues se queda enganchado, se le tuerce la rodilla, no es en ninguna entrada, normalmente no suele ser así, y suelen ser las peores. Afortunadamente, bueno, pues la tecnología, la medicina ha avanzado mucho y ahora las operaciones, una artroscopia, te meten ahí un par de camaritas y te lo solucionan con mucha más precisión quirúrgica, como solemos decir. Y antiguamente esto era la famosa triada, ¿no? Que te rompías todo, el ligamento cruzado, el menisco. Bueno, pues ahora esto tiene una cura, no voy a decir más sencilla, porque sigue siendo costosa, pero antes a muchos lo retiraba y a otros no volvían hasta el año, y con suerte sí volvías. Ahora la mayoría vuelven sin problema. Recuerdo, por ejemplo, Miguel Linares ha tenido 3 en su carrera y ha jugado hasta los 39 años. Y 2 fue en el Elche Club de Fútbol. Es decir, Yago tiene 21 años, no va a tener ningún problema para continuar. Lo que pasa es que, claro, ahora hay que pasar el duelo, ¿no? El dolor de ver primero que te has lesionado de gravedad, segundo, que vas a tardar muchísimo en volver o muchos meses, y tercero, y sobre todo, que vas a dejar de hacer algo que te encanta, donde estaba disfrutando a tope con sus compañeros, con la afición, oliendo a un Elche que lleva camino de, si sigue así, de primera división. Y evidentemente no es lo mismo cuando, bueno, pues las expectativas no son las mismas, no estás jugando o el equipo va abajo. Aquí, por desgracia para él, bueno, pues todo era bueno, ¿no? Y ahora va a dejar de, en el día a día, tener eso bueno. Pero bueno, él tiene el apoyo de todos, es un gran chaval y, bueno, tiene toda la juventud y toda su carrera por delante. Así que todo el apoyo para el bueno de Yago de Santiago y, bueno, pues esperar. Que no se note, como el Madrid no nota Vinicius, pues ojalá que el Elche no note la ausencia prolongada de Yago de Santiago y que ahí aparezca

El partido es el sábado a las 2 de la tarde desde la 1 y media. Te lo vamos a contar en directo desde el estadio de Anduba y también aquí con todo el equipazo de Marcador. Para ese encuentro, con la ausencia importante de Yago de Santiago, vamos a ver si bueno, pues incluso puede llegar a pensar en la posibilidad de jugar con tres centrales, porque Yago es un hombre para el capital y que además le condiciona la manera de jugar. Cuando Yago juega, el Elche juega siempre un 4-4-2, pero sin Yago podría, y dependiendo jugando fuera de casa, dependiendo el rival, y el Mirandés es después del Elche el mejor equipo local, ¿por qué no pensar en la opción de tres centrales con la entrada de Diaby junto con Affengruber y Pedro Vigas? No lo tengo claro. Si jugase su sistema, el que más le gusta a él, el 4-4-2, Dituro en portería, Pedro Vigas, Affengruber como centrales, lateral zurdo Salinas, lateral derecho Álvaro Núñez, centro del campo Nico Castro, que poco a poco ha vuelto a recuperar su mejor nivel junto a Alex Febas, serían la brújula de la sala de máquinas del conjunto franjiverde. En banda izquierda, antes nos salía solo ya directamente el nombre de Yago de Santiago, pues ahora yo colocaría ahí a Rasani. En banda derecha, volvería a arrancar Nico Fernández, aunque no le gusta mucho la banda, con Agustín Álvarez y Soricaba. Si jugase con tres centrales, entraría Diaby, los carrileros serían los mismos, Salinas por la izquierda, por la derecha Álvaro Núñez, y ahí, bueno, pues evidentemente le resolvería la papeleta de no tener que poner un sustituto de Yago, porque le dejaría el carril a Salinas por la banda izquierda, y a Nico Fernández lo colocaría por el centro, por delante de el otro Nico Castro y Alex Febas, y ya pues con Álvarez y Soricaba. Podría ser perfectamente la opción de tres centrales y así no se calentaría mucho la cabeza con lo de jugar con un extremo zurdo. Si quiere jugar a como está jugando hasta ahora, y yo lo haría, a mí me gusta más lo del 4-4-2, tiene que buscar un extremo puro y ahí tiene que jugársela ya con Rasani, si es que está bien, que aparentemente lleva ya varias semanas que está bien. Y además es un jugador que tiene el don del gol. Ha jugado tres ratos y lleva dos goles. Precisamente en el capítulo de salidas, cuando le preguntábamos ayer a Agustín Álvarez qué hablaban en el vestuario, si entendían que todos, como él, decían que se quieren quedar incluso el año que viene, aunque eso lo tendrán que ver los dos clubes, su club de propiedad, el Sassuolo, y el propio Elche Club de Fútbol. Le decía que no hablan prácticamente de eso, que ellos están concentrados y centrados en lo que les preocupa, que es ganar cada partido y estar cada vez más cerca del ascenso a Primera División. Bueno, si te soy sincero, no sé, nosotros no hablamos casi nada de ese tema. Estamos todos muy, muy metidos en Elche, que estamos, yo al menos lo estoy pasando muy bien acá, estoy muy contento. Creo que el resto de mis compañeros también, por la forma en que se entrena, en que se vive el vestuario, creo que estamos muy contentos acá. Después, sinceramente, no sé qué puede pasar, no sé si habrá algo de alguien que se pueda ir o alguien que pueda llegar. La verdad que dejamos que los de arriba trabajen en eso, y nosotros, el grupo, los jugadores, muy metidos en la competencia y en el siguiente partido que se nos viene. Bueno, pues eso es lo que hay que poner ya toda la atención, aunque lógicamente desde ayer por la tarde, cuando el Elche comunicó la grave lesión de Yago, pues solo se habla de esto, pero hay que centrarse ya en el partido frente al Mirandés. Hay que intentar ganar al Mirandés para seguir consolidándose, no ya en playoff, no ya entre los seis primeros, sino en lo que verdaderamente importa, que son las dos primeras plazas. Y en ese sentido, ganar a otro rival directo como el Mirandés, al que ya se ganó aquí, fue la primera derrota de la Liga del Mirandés, sería un paso absolutamente de gigante. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre en Elche Entre Varales, Taberna Cofrade. Entre Varales, el sitio ideal para tapear a todas horas, del desayuno a la cena. Tapeo, vermut y buen vino. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. Entre Varales, Taberna Cofrade, en Elche, Replaceta Les Barques. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables. Por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Olezamóvil Orihuela y el móvil del Dapetrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Y lavar bares para vivirlos. Bueno, pues vamos a hablar de una tarde también aciaga para el deporte ilicitano. Empezamos con el balonmano femenino, José Antonio, porque el Athletic Go ha quedado eliminado de la fase, digamos, primeriza, ¿no?, de la Copa de la Reina. Sí, se acabó la participación del Athletic Go Balonmano Elche en la presente edición de la Copa de la Reina. El equipo de Joaquín Rocamora quedó eliminado anoche en el pabellón Florentino Ibáñez tras perder por 20-15 ante el Elda Prestigio. Tras seis participaciones consecutivas en la fase final, las ilicitanas no estarán el próximo mes de marzo en Granollers. Lo cierto es que el partido en Elda fue muy malo. El Athletic Go volvió a pagar muy caro su falta de acierto en ataque. Con empate a 9 se llegó al descanso en una primera parte marcada por la igualdad y los fallos en el lanzamiento. No aprovechó sus momentos el equipo ilicitano y en la segunda parte a remolque sucumbió. En el tramo final del encuentro fue misión imposible darle la vuelta al resultado. De nuevo, muchos minutos consecutivos sin anotar. Tras el choque, el míster Rocamora habló a través de los canales oficiales del Club Balonmano Elche y se mostró muy tocado, como pocas veces lo hemos escuchado. Primero de todo, felicitar a Elda, ¿no? Yo creo que Elda ha sido superior, creo que ha sido un equipo muy compacto en la zona central defensiva. Creo que además ha sido capaz de hacernos permeables a nivel defensivo y que su portería ha sido más eficaz. Entonces creo que todos los componentes del juego han hecho que Elda se fuera sintiendo más cómodo en el partido y que poco a poco fuera implementando esa superioridad que ha tenido sobre nosotras en el 40-20, pues si no los 60 minutos, en la gran mayoría de ellos. Sinceramente yo estoy muy jodido, Gerber, pero estoy muy jodido porque creo que el club es ejemplar con los trabajadores, con el staff, con las jugadoras. Creo que los patrocinadores que tenemos son ejemplares. Creo que ya son varios partidos en varias ocasiones donde este año creo que no hemos estado a la altura del club que representamos, y en este sentido nos hemos perdido la mayor fiesta de balonmano femenino español. Dejamos sin esta oportunidad también a nuestras cadetes, lo hacemos además de manera merecida. Entonces, ahora, una vez pasada media hora, pues tengo que jodido, que la verdad que es un mal trago. Que yo soy consciente de que en el alto rendimiento vamos a perder más veces que vamos a ganar, que esto también le da un sentido o un mérito a todos los años anteriores, pero la realidad es que este año creo que nos falta ser capaz de ser mejores, nos falta ser capaz de dar una mejor imagen y hoy no lo hemos hecho y creo que estamos fuera de una manera muy, muy merecida. Sea como sea, la derrota por 20-15 deja fuera de combate a un Athletic Go Elche al que ya no le queda más remedio que centrarse en la segunda vuelta de la Liga para tratar de llegar a los playoffs por el título y en la segunda parte de la fase de grupos de la European League. El grupo es joven y está haciendo frente con todo lo que puede a una temporada que está siendo muy exigente por la calidad de los rivales y el elevado número de partidos en enero y febrero. En ese sentido, Paco, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde toca una nueva jornada de la división División de Honor ante el Grafo Metal Sporting La Rioja. En el Esperanza Laje, el duelo se podrá seguir en directo a través de Teleelch. Vuelve la Liga en sábado, en fin de semana, después de varios fines de semana en competición europea. Tampoco fue una buena noche, todo lo contrario, para el Elche Juvenil, que rozó los penaltis para meterse en cuartos de final, pero a un minuto del final del partido y de la prórroga cayó eliminado. El Elche Juvenil quedó eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final después de perder en la prórroga por 2-1 ante Las Palmas. El desenlace de la eliminatoria a partido único en la ciudad deportiva del conjunto canario fue muy cruel para los franjiverdes, que encajaron la derrota con un gol en el minuto 119, tras el empate a 1 en los 90 minutos reglamentarios. El equipo amarillo se adelantó en el marcador al filo del descanso. Nada más empezar la segunda parte, el Elche empató por medio de Fitzgerald. Los de Enrique Navarro gozaron de buenas oportunidades para la remontada, pero no pudo ser. En la última acción del encuentro se llevó el gato al agua Las Palmas, que obtiene así el billete para los cuartos de final. Pese a la derrota, gran participación del Elche en la Copa, donde por primera vez en su historia ha alcanzado los octavos de final. Al cuadro ilicitano ya no le queda otra que centrarse en quedar lo más arriba posible en el grupo séptimo de la División de Honor, donde ahora mismo marcha segundo. Y hablamos de un refuerzo, un delantero para el filial del Elche, para el ilicitano. Destacar que esta semana el Elche Club de Fútbol ha hecho oficial un nuevo refuerzo para el filial. El atacante Oliver Jürgen se incorpora al ilicitano. El delantero de 21 años aportará verticalidad, talento y gol al equipo que dirige Ángel Donato, según ha señalado el club en el comunicado de su fichaje. Se trata de un futbolista de origen estonio. Jürgen ha pasado por algunas de las principales canteras del fútbol italiano, como la del Verona, Roma, Torino e Inter de Milán. Este verano se incorporó a la Ponferradina de la Primera Federación, sin embargo, no se adaptó bien y por eso rescindió el contrato hace un par de días. Por lo que he podido leer en la prensa que cubre la actualidad de la Ponferradina, la idea del club era cederlo a un segunda red, pero el futbolista no estaba por la labor. Los compañeros del diario leonés La Nueva Crónica publican: la adaptación a Ponferrada no ha sido buena y no por falta de aptitudes futbolísticas. Tal y como aseguró el entrenador Javi Rey, se trata de un atacante con mucha pegada. Cualquiera que se pase por el anexo a ver los entrenamientos lo puede corroborar. Eso sí, su carácter frío y su compromiso a veces insuficiente no le han permitido rendir con la elástica blanquiazul como se esperaba. Es un delantero, como digo, de 21 años que tan solo ha participado en 5 partidos con la Ponfe en la primera ref. Recordemos, una categoría superior respecto a la que milita el ilicitano, que tiene un nuevo atacante, el estonio Oliver Jürgens. Bueno, pues vamos a ver si aquí tiene más chispa, un poquito más de sangre, porque aptitudes parece que las tiene. Y terminamos con el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que sueña con el ascenso a Segunda División. Gran temporada la que está firmando el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche en el Grupo A de la Segunda División, donde ha cosechado 5 victorias y solo una derrota en lo que va de campeonato. Los ilicitanos lideran la clasificación con un partido más respecto a su inmediato perseguidor, el lunes Fútbol Club Barcelona. En Teleelche y Radio Marca Elche hemos hablado con el entrenador Izan Sarrias. Sí, la verdad es que la gente que está yendo a vernos está disfrutando bastante, porque todos los partidos son muy competitivos, todos siempre se ganan por la mínima, no hay equipo fácil en esta categoría, pero bueno, sí que es verdad que los estamos sacando adelante y poco a poco los estamos ganando todos. Bueno, la clave del éxito yo creo que es sobre todo la piña de todo el equipo, que hemos hecho mucha piña. Hacemos muchas actividades juntos, pasamos mucho tiempo juntos, mucha piña, y luego sobre todo también pues que el equipo ha crecido enormemente, tanto con fichajes como con nuevas incorporaciones. Esta campaña está siendo todo un éxito para una entidad histórica que tiene más de 50 años y que hace no tanto tuvo que superar muchas adversidades para evitar la desaparición. El objetivo ahora pasa por pelear el ascenso. El Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche viene de ganar en el Toscar al Petraer de Valencia por 46-41. El próximo domingo a las 12 van a visitar la pista del Cocenfe Castellón, donde los ilicitanos no pueden fallar porque el Barcelona viene pisando los talones. Sí, como decía, no hay partido fácil en esta categoría. Es un partido también decisivo para ya mantenernos primeros, segundos y poder ya dejar sellado nuestra asistencia en el playoff. Y luego ya sería Fútbol Club Barcelona, partido más que importante para mantenernos los líderes. Tras el desplazamiento a Castellón, el próximo rival en el Toscar será el Barcelona el sábado 8 de febrero a las 3:30 p.m. Un partido a todo o nada en el que el Elche necesitaría la victoria por más de 5 puntos para superar la derrota en el duelo de ida. Así que seguiremos muy pendientes de este equipazo. Pues toda la suerte del mundo, a ver si consiguen el ascenso. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Ponemos el punto final. Como siempre, un verdadero placer mañana ya previa de ese partidazo entre el Mirandés y el Elche Club de Fútbol. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.